MC Chileno una vez más ya. Si me caigo me paro, si me preguntas yo te respondo. Metas ya cumplidas y aquí no me hago el tonto. Más adelante bien un camino a seguir, algo más que dar, exigir, recibir, comprometerse. No significa nacer, crecer, morir, todos los días la misma rutina. Algo más, imagina ya, la vida es una ironía. Es algo más que trabajar por 40 años y después lograr nada, absolutamente nada. Programas de TV donde se ve la balanza económica, jugando a ser millonario, mientras la otra cara de la moneda expresa gritos un poco de dignidad. Ponte el cinturón de seguridad porque aquí te voy a llevar por un viaje vuelo desconocido para muchos. En cambio para otros, la simple realidad cotidiana, partiendo la manzana, cortando por lo sano. Ironías de lo cotidiano, yo. Ironías de lo cotidiano. ¿Cómo lo llamo yo? ¿Cómo lo llamo? Ironías de lo cotidiano. Un ser popérrimo no está apto para esto. Ironías de lo cotidiano. ¿Cómo lo llamo yo? ¿Cómo lo llamo? Ironías de lo cotidiano. Un ser popérrimo no está apto para esto. Ironías de lo cotidiano. Camino, sigo y paro, medito, reflexiono, sentado ya en el trono, leyendo un condorito. Pues bien, eso refleja muy bien la situación de hoy en día. Y mira, mira, las palabras sobran, respeto a la memoria, pues más vale la escoria conocida que por conocer. Y yo prefiero ver lo que mis ojos quieren ver y a jugar por mis acciones. Cometo errores como cualquiera, mas si quisiera dedicar mi tiempo haciendo lo correcto, sería una ironía. Porque ahí arriba se ve el dinero, mientras acá abajo, ¿qué pasa? Siempre ya en la guata, en la pitilla. Habría sido mejor nacer y no crecer, para no ver lo que el mundo me tiene que ofrecer. Y es que es simple, razona lo que digo. Si no te gusta, bueno, entre gustos no ya descrito. Más me limito a ser aquel vocero, derribando a poseros que irónicamente no saben apreciar lo que el hip hop puede dar. Ironías de lo cotidiano. ¿Cómo lo llamo yo? ¿Cómo lo llamo? Ironías de lo cotidiano. Un ser popérrimo no está apto para esto. Ironías de lo cotidiano. ¿Cómo lo llamo yo? ¿Cómo lo llamo? Ironías de lo cotidiano. Un ser popérrimo no está apto para esto. Excuse me.